Buen día, mi nombre es Diego Saavedra, soy técnico del servicio de esterilización del Hospital Garrahan y miembro de la Junta Interna de ATE. Este audio tiene el propósito de socializar una preocupante situación que tiene que ver con que el Consejo de Administración del Hospital está demorando las medidas de protección del personal frente a la pandemia. En el Garrahan claramente se está por detrás de las medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández el domingo y también de los anuncios hechos por el Ministerio de Trabajo ayer. En este momento están delegados y delegadas de la Junta en Recursos Humanos y en Medicina Laboral tratando de garantizar las licencias. Por ejemplo, el hospital no ha escrito nada aún, y las licencias para mamás y papás en edad escolar se dan solamente para el nivel inicial y primaria, cuando es obvio que un niño de 12 o 13 años que está en la secundaria también requiere el cuidado de un adulto. Por otro lado, las licencias para los grupos de riesgo que presentan enfermedades preexistentes de base como cardíacas, diabetes, respiratorias y mayores de 65 años deben ir personalmente a completar los formularios al hospital, lo cual va en contra de la directiva de cortar la circulación del personal y así evitar la propagación viral. La suspensión generalizada de las clases se ha convertido en un problema claramente, y tiene que ver con impedir el desarrollo descontrolado de la enfermedad. Por eso nosotros entendemos que es imprescindible disminuir al mínimo la circulación de personas. El hospital debería, a nuestro criterio, suspender y reprogramar los estudios y cirugías que no son urgentes. Y de esa manera evitar la innecesaria aglomeración de familias en las salas de espera, el de laboratorio, de bajo riesgo y orientación. Esto no es nuevo en el hospital, que también está luchando con pésimas medidas de seguridad y de condiciones de trabajo para sus trabajadores, que cuenta con los planteles bastante diezmados en lo que se refiere a enfermería, técnicos, en aparatología totalmente obsoleta, con vestuarios destruidos. Es una situación bastante compleja y nosotros les estamos exigiendo desde la Junta Interna de ATE que las autoridades estén a la altura de este momento tan complejo. La pandemia claramente no es un fenómeno natural y la expansión del virus no es casual, tiene que ver con en general un desfinanciamiento y desarticulación de los hospitales públicos y de la salud pública. Nosotros claramente somos parte del abandono de los hospitales en la cuestión presupuestaria. Nosotros necesitamos en este momento que se escuchen las necesidades de los trabajadores y intervenir de fondo. Nuestros reclamos tienen que ver con las licencias para los grupos de riesgo mayores de 60 años, trabajadores con menores a cargo, para cualquier persona que trabaje en el garaje. Nosotros decimos que tienen que ir solamente, no solamente los trabajadores de planta, sino los contratados, las residencias, las becas, los terciarizados, que el trámite sea de otra forma, que no sea presencial, se puede hacer vía telefónica o vía mail, que se cumplan y se garanticen los insumos elementales, que haya jabón en los baños y alcohol en gel en todos los sectores para los trabajadores y para las familias, barbijos, que no está habiendo barbijos. Y tenemos que limitar al mínimo indispensable la circulación de personas y quizás pensar en guardias mínimas, escalonando y suspendiendo turnos no esenciales, entre otras medidas. Y claramente también entendemos que se tiene que adelantar la campaña vacunatoria de gripe o neumococo para los trabajadores del hospital. Muchas gracias, salud. Se me fue un poquito a la mano con el tiempo, pero bueno, traté de ser lo más sintético. Quedaron muchas cosas en el tintero, como por ejemplo que todo esto sucede a 2, 3 semanas del inicio de una epidemia de la cual el hospital siempre forma parte y que viene colapsando las guardias a nivel general en todo el país, que es la cuestión estacionaria de las enfermedades respiratorias agudas. Nosotros tenemos muchos antecedentes en colapsar la guardia con bronquiolitis y todo eso que se viene y que está latente ya. Puede ser un escenario bastante complejo si se juntan estas situaciones. Te mando un abrazo, Laura. Estamos en contacto, cualquier cosa que necesites o cualquier cosa si yo necesito que vayas. Te escribo porque parece estar bastante compleja la situación. Un abrazo fuerte.